es una pobre colegiala que jamás salió de su pasión. Por doquier y siempre tuvo ganas ser la dueña de su corazón. Estudió la fisiografía, la retórica cursó en un mes. Del violín conoce la armonía y además un poquito de francés. Nunca tuvo amores ni un amargo sin sabor, pero busca un hombre que le diga que es amor. Yo no sé por qué Cupido enseña la desgracia de una gran pasión a una niña que inocente sueña y que tiene miedo de un rato. Santis, nacido en Buenos Aires, febrero 27 de 1963, obtuvo el primer premio iberoamericano Planeta Casa de América de Narrativa 2007, cuyo jurado, reunido en Bogotá el 21 de abril de 2007, dio la noticia dos días después en la misma ciudad. Segismundo Salvatio, el protagonista del Enigma de París, es quien evoca y narra los sucesos centrales con una perspectiva de alrededor de 37 años después. Es decir, ya ha transcurrido un cuarto del siglo XX y cuando ya es un detective privado con experiencia y reputación que oficia en Buenos Aires. Sus reminiscencias y anécdotas oscilan principalmente entre dos fechas. Una, el 15 de marzo de 1888, cuando a las 10 de la mañana llega, junto con otros 20 jóvenes, a la puerta del edificio de la calle de la Merced, donde vive Renato Craig, el famoso detective, el único de la ciudad, quien con ellos funda su academia particular, donde proyecta, recibirán los conocimientos y las técnicas que les permitan ser ayudantes de cualquier detective. La otra, el 5 de mayo de 1889, cuando en París se inaugura la Exposición Universal y con ella la Torre Eiffel, y Segismundo Salvatio aún se halla en medio de una serie de intrigas donde descuellan varios asesinatos y de investigación y deducción detectivesca. Se trata, como se entrevé, de una novela policial. Sin embargo, pese a los crímenes y sus consecuentes indagaciones detectivescas y policíacas, no es una obra realista. No es novela negra, ni un thriller, sino, ante todo y sobre todo, es una obra literaria, lúdica y fantástica. Y en ese sentido, en primera instancia, le rinde tributo al norteamericano Edgar Allan Poe, 1809-1849, el iniciador en el orden occidental de la narración policíaca con tres canónicos cuentos canónicamente traducidos al español por Julio Cortázar: Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Roget, continuación de Los crímenes de la calle Morgue, y La carta robada, cuyas primeras ediciones en inglés datan, anota Cortázar, de 1841, 1842 y 1845. Y esto es así por tres principales rasgos. 1. Chevalier Auguste Dupin, el genio de la raciocinación creado por Poe en tales relatos, vive y actúa en el París del siglo XIX. Y como lo implica el título de la novela de Pablo de Santis, es en la decimonónica capital francesa donde ocurren y se investigan buena parte de los crímenes de la obra. 2. Poe, en los mismos relatos, creó los prototipos de detective y su ayudante. El primero es el analista que con sus inteligentes reflexiones y agudas observaciones resuelve el enigma de los crímenes. Y el segundo, su amigo, menos listo, es quien lo acompaña, lo escucha y le hace comentarios y preguntas que dan pie a los cimientos de su virtud de escrutinio, análisis e inferencia, y a su iniciativa para atar pistas y cabos sueltos que den con la resolución del caso. Pero también lo ayuda, y es quien ha escrito los sucedidos. Siendo así los parámetros fundacionales, en el orden de la novela de Pablo de Santis, existe una red internacional llamada Los 12 Detectives, de la cual, al inicio de la obra, el argentino Renato Craig es un destacado miembro, no solo por ser uno de los fundadores. Tal club tiene un estricto código. Según este, cada detective debe contar con un ayudante, que no puede ser mujer, quien además de auxiliarlo en la investigación y en otros pormenores, es el que le formula preguntas idiotas o tontos comentarios para que hable y luzca su inteligencia, y quien toma nota, escribe y publica los extraordinarios y folletinescos casos desde sus singulares títulos que los han hecho célebres en todos los rincones del planeta. Cabe señalar que en las reuniones del club, los ayudantes no tienen voz. No deben probar una gota de alcohol. Los detectives sí pueden. Y entre los ayudantes corre el rumor de que está prohibido que ellos asciendan a detectives. Sin embargo, existen cuatro escamoteadas cláusulas que formulan la posibilidad de que esto sí ocurra. La cuarta, destruida misteriosamente en cierto momento por el disque recto detective japonés, estipula que un ayudante puede convertirse en detective y miembro de los 12 si su jefe detective resulta ser un asesino. 3. Poe, con los crímenes de la calle Morgue, creó el arquetipo del crimen de cuarto cerrado. Y en la mentalidad y en la fraseología folletinesca de los 12 detectives y sus ayudantes, se considera el crimen del cuarto cerrado como el non plus ultra de la investigación criminal. Y más aún, puntualiza, categórico, el maestro Renato Craig en un pasaje didáctico. Un asesinato siempre es un caso de cuarto cerrado. Ese cuarto cerrado es la mente del criminal. En la tercera de Forros, de El Enigma de París, se dice que Pablo de Santis ha sido guionista de historietas y que ha publicado más de 10 libros para adolescentes, por lo que se ganó en 2004 el premio Konex de Platino. Curiosamente, en su novela, esto se refleja en matices fantásticos y caricaturescos y en vertientes folletinescas, como son, por ejemplo, muchas de sus bromas. Sigmundo Salvatio, otro ejemplo trascendente en el recurso narrativo, desde niño y muchachito, cuando laboraba de aprendiz en el taller de su padre, que es zapatero, lee y admira las aventuras de los 12 detectives y sus ayudantes a través de La clave del crimen, un folletín quincenal que se vendía a 25 centavos. Allí tuvo noticia de sus célebres casos y observó sus rasgos físicos a través de las ilustraciones. Parece consecuente entonces que ya en París sea folletinesca la descripción del perfil físico que caracteriza la personalidad de los legendarios detectives y sus ayudantes y las de otros personajes. Inextricable a esto, mucho tienen de folletín los casos que narran los detectives y ciertos ayudantes y otros protagonistas, porque también es una novela repleta de cuentos que los personajes relatan a la menor provocación o sin ella. Y en esto último, no obstante, reside uno de sus fallos estructurales. Si bien se justifican y son amenos los cuentos que narran los personajes, resulta inverosímil que siempre suelten la sopa sobre su pasado e identidad a la menor pregunta o sin ella. Es decir, como Pablo de Santis no usó el consabido recurso del narrador omnisciente y ubicuo que le revela al lector datos e intríngulis de los protagonistas que estos ignoran o pueden ignorar entre sí, casi todos con los que se encuentra Sigmundo durante sus indagaciones en París le sueltan la lengua, nomás se les pone enfrente, e incluso sin que él pregunte nada. Todos están dispuestos a revelar cuestiones íntimas. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Qué es lo que hacen y no hacen? ¿Y cómo se las gastan? Ahora, que uno de los medios de la trama del Enigma de París radica en el cisma moral y ontológico que trastoca la investigación detectivesca y los cimientos éticos de los 12 detectives. La academia fundada por Renato Craig en Buenos Aires, al parecer, tenía como objetivo encontrar a su ayudante, pues en contra de las normas del club, él es el único que ha operado solo. Durante el adiestramiento de los alumnos, Craig tiene noticia de que Calidán, un mago disquindú, es un asesino que mata para beberse la sangre de sus víctimas. Pero no ha sido detenido porque no se le han comprobado sus crímenes. Para que pongan en práctica lo aprendido en la academia, Craig les ordena a los 7 discípulos que restan que cada uno con su propia estrategia, investiguen a Caridán y hallen las pruebas irrefutables. Gabriel Alarcón, el aspirante más astuto, logra infiltrarse con Caridán camuflado de asistente en sus números teatrales. En uno, el mago emplea el baúl con la mano cortada de Edgar Poe, que sobre la escena escribía incansable el estribillo del cuervo. El joven, hijo de una rica familia fabricante de barcos, desaparece y no tarda en suponerse su asesinato, y con ello se derrumba la reputación de Renato Craig, pues no resuelve el crimen. Los alumnos se desmoralizan y abandonan la academia. Solo Sigmundo Salvatio permanece ordenando el archivo de su maestro. Craig, para resolver su último caso, pues se retirará, nombra como su ayudante a Sigmundo, quien en los tugurios de los muelles rastrea el paradero de Caridán. 5 días después de hallarlo disfrazado de tabú francés, Craig convoca una rueda de prensa y pregona dónde está enterrado el cuerpo del joven Alarcón. Revela que Caridán es el asesino y muestra una caja donde éste coleccionaba objetos de sus víctimas. Para entender el método de su maestro, Sigmundo le pide una explicación. Y Renato Craig, cínico, le anuncia que le dará una lección sobre el método que ninguno de los 12 detectives podrá igualar. Lo conduce hasta un apartado y solitario galpón donde cuelga, desnudo, torturado y asesinado, el cuerpo de Caridán. Obviamente, Sigmundo Salvatrio no dilató a su maestro, quien enfermo y retirado le pide que en su papel de ayudante viaje a París y lo represente ante el Club de los 12 Detectives, quienes sesionan con el objetivo de armar el pabellón que exhibirán en la Exposición Universal. Para que se muestre allí, le entrega su bastón multiusos y le indica que solo a Víctor Arzaki, el detective polaco, le cuente sobre el método con que resolvió su último caso. Tras oír el secreto, Arzaki, sin cuestionar, le cuenta una especie de parábola óptica, una narración breve, de aliento fabuloso y milenaria tradición oral, que ante los últimos sucesos de la novela, el descubrimiento de la identidad del asesino de uno de los 12 y la revelación de la susodicha y escamoteada cuarta cláusula, se erige como una negra y clandestina declaración de principios. El recurso del método para resolver el enigma que trastoca lo vulnerable y endeble de las éticas entrañas de los 12 detectives. La cuenta un filósofo danés. La filosofía, como sabe, es el vicio secreto de los detectives. Le recita el detective Víctor Arzaki al ayudante Sigmundo Salvatrio como sazón y preámbulo de la máxima. Un gran visir envió a su hijo a controlar una rebelión en una comarca distante. El hijo llegó, pero como era muy joven y la situación confusa, no sabía qué hacer. Entonces le pidió consejo a su padre a través de un mensajero. El visir vacilaba en dar una respuesta clara. El mensajero podía caer en manos rebeldes y bajo tortura revelar el mensaje. Entonces